Por otra parte, la personería viene preocupando también, Diana, porque habla sobre temas que de una u otra forma, pues dice el personero Henry Sosa que está recogiendo firmas para apoyar la acción popular contra el Transmilenio. Entonces, pues de una u otra forma, pues ellos están tratando de buscar cómo tener un alimentador, cómo tener un mejor pues Transmilenio para el municipio de Soacha, porque muchas veces la gente decía, bueno, tenemos Transmilenio, pero viene el problema que no tenemos lo que es la parte de los alimentadores. Tenemos en línea al doctor Henry Sosa, personero municipal. Doctor Henry Sosa, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, con un saludo muy especial para Diana, para Carlos y para todo el equipo de trabajo de Perito Público con Radio. Bueno, personero, usted tiene una campaña de recoger firmas para apoyar la acción popular contra el Transmilenio. Efectivamente, nosotros debemos aclarar que desde el año 2014, es más, casi desde que entró Transmilenio, habíamos presentado una acción popular, la cual está cursando en este momento en el juzgado 35 administrativo de Bogotá, que hemos efectivamente ha sido admitida desde el mes de marzo. En el mes de junio presentamos una solicitud de medidas cautelares urgentes, solicitándole al juez que provisionalmente, mientras se resuelve la acción popular, porque este es un proceso que puede demorar inclusive varios años, por lo menos lograra que de manera provisional ingresara el tema de la prestación de los alimentadores, e igualmente se pusiera en servicio la estación que se encuentra hoy construida en San Mateo desde hace 5 meses y que no ha sido puesta en funcionamiento, mientras que todos los usuarios tienen que utilizar el puente peatonal como estación de integración, exponiéndose no solamente a la inseguridad, sino a las condiciones climáticas y a todas las incomodidades que viven nuestros ciudadanos día a día por la prestación de un servicio en estas condiciones. Personero, ¿cuántas firmas han re recolectado en este momento? Sí, entonces hemos decidido, como vemos que no hay una respuesta de fondo por parte del juzgado, nosotros estamos solicitando la colaboración de todos los usuarios para que con las firmas podamos solicitarle al señor juez y le demostremos al señor juez que esto no es una necesidad o una terquedad de la personería, sino que es una necesidad y una realidad de nuestro municipio. Esperamos recoger unas 10.000 firmas. Para eso hemos dispuesto no solamente en nuestra página un formato especial que va dirigido al señor juez con el número de la acción popular, quién es el accionante, quiénes son los accionados, con el logo de la personería y en donde va el nombre, la cédula, el teléfono y la firma de la persona, en donde los firmantes le dicen al señor juez, como mayores de edad, que solicitan un pronunciamiento de fondo frente a las medidas cautelares y frente a la misma acción popular. Hemos iniciado esta firmatón en el día de hoy. En la primera jornada, que fue de 1 hora, recogimos 500 firmas, ¿sí? Desafortunadamente, pues nos toca con los funcionarios también atender las condiciones propias del cargo y por eso lo vamos a hacer en horas específicas, pero durante todo el día estaremos en la personería y le solicitamos a las diferentes entidades o a las diferentes personas que quieran descargar el formato y recoger las firmas y hacérnoslas llegar. Hasta el día viernes estaremos recogiendo. La idea es recoger por lo menos unas 10.000 firmas para estarlas radicando el día lunes en el juzgado 35 Contencioso Administrativo de Bogotá. Doctor Henry, contémosle a todos nuestros oyentes cómo hacen para ingresar a su página y qué deben hacer para poder firmar y hacer llegar estas firmas por medio de su página. Sí, la página es www.personeria-soacha.gov.co. A través de cualquier portal de internet podemos ingresar, ahí van a encontrar el formulario, lo pueden descargar y lógicamente hacérnoslo llegar acá. Nosotros también queremos hacerle un llamado a la comunidad, como lo he hecho yo en oportunidades anteriores, para informarle que esto no es improvisado, que esto no se hizo este año, que esto es una acción popular que, como le digo, viene del año 2014, que personas inescrupulosas han utilizado inclusive logos de la personería para hacerse pasar por funcionarios nuestros y realizar actividades que no tienen nada que ver con la acción popular, entre ellas situaciones políticas. Solicitamos que por favor se denuncien estos hechos, porque no podemos convertir una necesidad del municipio sentida en una situación política o en una situación particular que beneficie a un determinado grupo político. Nosotros rechazamos como institución este tipo de actividad porque no podemos jugar con las necesidades de las personas. Personero, las personas que de pronto quieran acercarse a la oficina de la personería municipal, ¿hay un sitio donde pueden ellos firmar las formularios que ustedes están en este momento llenando? Sí, perfecto. Aquí hay un stand en la misma entrada de Unisur y va a haber también acá en la personería. En recepción están las planillas para que cualquier ciudadano que se quiera acercar. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y haremos unas jornadas esporádicas en los puentes peatonales, no solamente en San Mateo, sino en las demás, en Terreros y desde luego en Ciudad Verde para recoger las firmas. Esperamos que, a pesar de que en una hora ha sido muy buena y positiva la recolección, casi 500 firmas en una hora, nos demuestra que muy seguramente en estos días de esta semana podemos estar recogiendo las 10.000 firmas que consideramos suficientes para que el señor juez pronuncie de fondo frente a este tema. Doctor Henry, muy amable por estar con nosotros y por esa información tan importante para que todos se acerquen a la personería municipal y estampen su firma para este derecho que se está llevando a cabo. Muy amable y muchos éxitos, doctor. A ustedes muy amable, muchas gracias. Gracias por apoyarnos en estas actividades como medio de comunicación. Esperamos poder contar también con las firmas de ustedes, ya que todos los ciudadanos de Soacha somos usuarios de un servicio, y no solamente de Soacha, hay muchas personas que vienen de otros municipios o de otras ciudades y que igual que cualquier ciudadano de Soacha pagan una tarifa en la que está incluido el tema de la alimentación, que son 360 pesos diarios que recoge por cada usuario Transmilenio, es decir, aproximadamente 20 millones de pesos diarios recauda Transmilenio en alimentación sin que la preste en el municipio. Entonces, este es un servicio público que lo presta una empresa y como servicio público debe tener unas condiciones de calidad y de eficiencia para todos los usuarios del servicio público. Entonces cualquier persona, independientemente que viva o no viva en el municipio, pero que utilice el Transmilenio, puede colaborarnos con la firma, el número de la cédula, el teléfono, para poder radicar esta acción popular. Muchas gracias, muy amables, y que mi Dios los bendiga, y esperamos y estaremos dándoles un informe al final de la jornada, que sería, yo creo que el día lunes, confiando en Dios.